Una magrada hermosa, los chicos brillaron, creo que tanto Maciel como Salvo brillaron. Fue un poco prudente, yo si fuera el rincón de Icatariano hubiera parado un poco antes, ¿no? Pero bueno, yo tuve su decisión, el árbitro tuvo su decisión y no se puede meter, pero fue bravo, fue realmente una ortiza muy dura. Ya con el morimos de la soga del 90, listo, ahí para qué. Después un poco más nuevo nos agarramos todo la cabeza, ¿no? Y después si no. Después me dijo, acá por cierto, la pared que apareció, no me llevó a los cabarrines. De aquel otro día, llegaba y llegó y con los ojos extraviados. ¿Para qué? ¿Qué? Un par de veces más. Bueno, eso lo manejan las autoridades, yo no me puedo meter ahí, pero creo que el médico estuvo muy acertado, el Papini, que fue a ver al rincón y dice, el muchacho, paren la pelea, le fue a decir y no le hicieron caso, bueno, el árbitro la paró. Sí, ya nada para más, pero bueno, contame, el futuro de sus hijos, ahora. Bueno, los dos, yo creo que en el año que viene van a pelear el título del mundo, está casi arreglado, lo tenemos casi hablado, estamos bastante avanzados. Y bueno, es lo que venimos creando hace tiempo, y van evolucionando, uno los ve y pelea tras pelea van mejorando, la condición física, la actitud, detalles técnicos, todo lo que manejamos nosotros tratamos de que vayan evolucionando. Es muy difícil que un boxeador que nosotros promovemos se quede, nosotros siempre estamos apoyando y tratando para que los chicos crezcan, y bueno, ellos tienen las condiciones y así lo utilizan. Hay que decir que el ecuatoriano no es ningún paquete, el ecuatoriano es guapo, el ecuatoriano ofreció, la cirugía del ecuatoriano, no es el casito un boxeador que venía para que se viva la juega. El ecuatoriano, con mucho oficio, no decía que se apretando el rojo, porque tiene mucho pelea ante él, porque no es que lo digan, son estaba que tiene oficio. Es decir, ya lo que tuvo Inca bien clara, decía de abajo, le bajaba el codo y dejaba los codos contra el cuerpo, y no le daba que entrara con la plenitud a mano, al hígado. No, sin duda, si va lo mismo, le pudo noquear. Bueno, yo lo logró, lo que nadie logró. Es un paso adelante importante. Yo creo que es un rival muy buen pegador. La semana pasada, bueno, vimos que su Usher, mucho progreso contra un rival que no había sido noqueado por el abejón Fortuna. Así que, ¿qué es lo que viene para él? ¿Entiendes que te dice? Bueno, van creciendo. Yo hablaré de mi hijo, no fui objetivo con él, lo quiero con un hijo y creo que va evolucionando cada día más y bueno, estamos contentos, lo estoy anunciando y yo creo que el año próximo vamos a tener varias oportunidades importantes. Porque en México inclusive ya muchos le daban y dice, bueno, ¿por qué una pelea con Salido que dependió con Yamaguchi y ahora se habla que puede hacer una revancha con Juanma López? ¿Cómo lo ves en esos grandes eventos? Nosotros estamos esperando la oportunidad, hablo constantemente con el presidente de la OMB y bueno, el travieso Arce también le estamos apuntando a él, el travieso no quiere pelear con Cuellar, es inteligente, no quiere pelear con Cuellar, en el momento le llegará la presión y va a tener que pelear. Bueno, nosotros tenemos mucha fe. Por ejemplo, a Maciel, ¿qué sido el cambio de peso? Porque hablamos con el técnico, nos decía que se siente mejor, que está mejor alimentado, el rey que más presumió del supermercado que el mediano. Bueno, lo entendió. Nosotros le decíamos siempre que tenía el supermercado. Salió el ascenso en mediano, le hizo la tira agarrar, terminó por punto. Y gran actuación. Con buena actuación, voy a haber hecho más. Pero yo que dijo con porque la poca pelea de mi niño. Él se dio cuenta de poder haber hecho más. Y bueno, decimos cómo relanzamos la carrera, qué es lo que hay que hacer, bueno, hay que bajar a supervuelta. Lo hizo, sobrado, llegó un tiro abajo y hoy estaba hecho un rayo. La verdad, hoy fue un rayo, una pelotísima. Muy bien, otra cosa que estaba con la caída, en la época que me tiré acá, ya estaba también y demás. Bueno, yo no sé, me voy a ir a los lados, que soy uno que me puso cualquier golpe en los tiempos que pegan, no son informados, ¿no? Bueno, y el brasileño que tenía 9 de 10 peleas ganadas, no lo tocaba, así que mano de algodón no tenía, pero la verdad, yo creo que Maciel se sintió muy confiado, como estaba tan de lejos, tan bien preparado, fue a la guerra igualmente y llegó siempre antes, por eso lo notó tan rápidamente, creo, ¿no? El resto de la jugadoría, Fernando Alegre, que es el futuro de Fernando va a pelear fines de septiembre, va a defender el título aquí en Argentina, están a defender rivales ahí conversando, yo creo que en estos días lo se va a definir, y bueno, después definiremos el lugar, donde va a ser el Gran Buenos Aires seguramente, bueno, Fernando también sigue evolucionando y estando también muy contento con eso. Nosotros hablamos con la gente de Mar del Arano, nos decía que se podía hacer un ofrecimiento para pelear con Mónica Costa. ¿Se puede ser viable eso? Yo creo que no. No creo que no es viable. No es viable para mí. No interesa. No. No le interesa a mí uno de los dos. Después pide a vos, Maduro, después pide a quien. Pero no, no. No se interesa. ¿Cuál es el próximo festival que viene para la empresa? Entonces tenemos el 13 de agosto, vamos a Mendoza, va a pelear Gumercindo Carrasco, va a pelear Daniel Brizuela por título latino. Y luego nos vamos el 27 de agosto, que va a pelear Maderna en La Plata. Fabián y Pepe, ¿cuándo pelean? ¿Quién? Fabián y Pepe, ¿cuándo pelean? Acá los tengo, con los grandes puestos. Pepe se llama Maderna también, ha hecho un progreso muy grande. Pepe pide que me fue bien, me fue mucho de manera profesional. Hay un chingo de gracia ahora, tú. Nosotros estamos atrás de eso y los chicos responden y van evolucionando. Estamos contentos, estamos amando una escudería.